Muy buenas tardes, querida gente conectada aquí a Berriozar Irratia. Sí, la sintonía es distinta, pero estás escuchando La Habitación del Puerto como cada martes. Son las 8 de la tarde, hoy es 22 de marzo y tenemos por delante 60 minutazos para disfrutar de un viaje que realmente no va a dejar indiferente a nadie. Cambiamos porque a veces en la vida pues hay que cambiar y rebuscando y buscando pues encuentro cosas y esas cosas pues yo las quiero compartir a todas vosotras porque es maravilloso poder estar aquí y arrancarnos como cada martes en este viaje, en este lugar y en esta habitación que siempre se dispone a darte el mejor calor. Así que ponte en máxima comodidad ahí donde estés, estírate, siente cómo está ese cuerpo, ponte con las orejas bien abiertas y sobre todo disponte a ponerte en contacto con el programa, con las redes sociales y sobre todo a pasar un buen rato en tu propia compañía, en tu rincón, en tu habitación, porque es el lugar perfecto para dar rienda suelta a todo aquello que tú eres en tu plena esencia. Estás escuchando La Habitación del Puerto. Hemos abierto nuestras puertas y estamos aquí asomadas a la ventana, observando ese puerto maravilloso y sobre todo sintiendo la verdadera esencia y el poder de nuestra habitación. Y en esta tarde de hoy, en este 22 de marzo del 2022, queremos hacer un recorrido especial, un recorrido que va hacia muchas partes, pero que en realidad no tiene un destino concreto. Va recorriendo momentos, situaciones, vivencias que siempre están ahí adentro, en ese ser, en ese estar y en ese poder permanecer dentro de la más absoluta adversidad. Y te voy a invitar a esta habitación para que tú construyas la tuya propia, para que vayas mirando y recorriendo las diferentes paradas que hay dentro de ella y que deslumbran y descubren cuál es tu verdadera esencia, cuál es tu verdadero sentir, qué es lo que haces y qué es donde te gustaría estar. Así que hoy vamos a viajar y vamos a llegar allá, a donde queramos, a nuestro lugar favorito o a nuestro lugar un poquito más ensangrentado. Así que simplemente abre bien esas orejas, déjate estar, déjate sentir. Y sobre todo, recapacita que en ese cobijo, en ese lugar en el que te encuentras,

y sentadas en alguna parte donde estamos cómodas en nuestro rincón, empezamos a observar todo lo que acontece a nuestros alrededores, aquello que hay, la decoración, qué sobra, qué falta, qué estoy a gusto, con qué empiezo a sentir, con qué empiezo a conectar. Y puedo empezar a sentir que a veces hay días en los que cuando estoy recogida, cuando estoy en mi lugar, cuando estoy conmigo misma o conmigo mismo, cuando empiezo a entender qué es lo que pasa, siento bienestar y a veces puedo que sienta malestar por algo no dicho, por alguna palabra escuchada que estaba de tono, porque simplemente tengo un batiburrillo emocional y porque eso lo llevo a mi espacio, a mi habitación, a mi lugar. En mis entrañas supura algo y eso determina cómo en ese momento puedo estar. El sentimiento de confusión, el sentimiento de cansancio, el sentimiento de estrés, el sentimiento de fatiga por saber perfectamente que estás en un lugar en el que no quieres estar, haciendo algo que no te gusta, sintiendo algo que te molesta, pero que también determina el lugar en el que estás, en tu lugar, en esa habitación en la que te permites poder sacarlo y poder conectar con cuánta rabia y con cuántos momentos de no querer acechan cada uno de los días de tu vida. Y es ahí sintiéndolo y entendiéndolo, llevando el enfado o la decepción contigo, con el mundo, con la vida, con el resto de las demás, es el momento perfecto para empezar a actuar consciente, existente. Todo aquello que estaba, está. Y por eso lo puedes reformular. Pasa, pasa de ti, no se detiene. ¿Cómo se puede caer hasta el suelo y luego más? Cuando hasta el aire te abandona y mil lágrimas de cristal se rompieron en tu pecho, destrozando tu sonrisa. Cuánto frío hace en Saturno, mi amor. Ahora que estás perdida, que tu mirada solo refleja desierto y sed, déjate acariciar por esta canción que todo pasa. Confía en ti, confía en ti. Terminaremos bailando, brindando en algún bar. Estoy a tu lado. Thank you.

wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Y 22 minutos que pasan de las 8 de la tarde, seguimos aquí en Berriozar y Ratia, concretamente en la habitación del puerto, en esta cita del día de hoy en la que pretendemos hacer un recorrido por los diferentes espacios de nuestra habitación, asomándonos a la ventana para poder recargarnos de aire puro, para poder divisar la belleza del puerto y sobre todo para empezar a entender qué sucede cuando estamos a solas en nuestro rincón. Y si antes hacíamos una parada en esos momentos en los que podemos conectar con el enfado, conectar con la decepción, por saber que estamos haciendo algo que realmente no queremos, pero que la inercia, el inconsciente o el algo que sucede nos lleva a ese lugar, pues ahora quiero que nos transportemos. Me gustaría llevaros a otro sitio, al de la interminable duda, al del replanteamiento, a esas largas meditaciones que tenemos cuando estamos con nosotras mismas, en esos momentos en los que debatimos, incluimos y estamos constantemente pensando en aquello que hice, en lo que podría haber hecho y en darle vuelta a la vuelta de la vuelta. Y te llevo concretamente a esos días en los que sucedió algo, pasaba algo en el que te hacía emocionarte y te hacía plantearte si era lo correcto, si era lo equivocado, cuál era la parte de tu esencia y cuál era la parte de tu fortaleza, cuál era tu don y cuál era el sentido del sinsentido que había transcurrido a lo largo de todo tu día y quizás de una parte de tu vida. Y lo piensas y lo repiensas y te vas y vuelves para darte cuenta que a veces estamos así, como podemos estar, y recorremos los mil planteamientos que se divisan a lo largo de nuestra cabeza, en esos sentires que se van posando en diferentes partes del cuerpo y en esa magia que a veces se queda paralizada porque de tanto pensar y de tanto pretender hacer lo que debo de, me olvido realmente de estar donde realmente yo quiero estar. Y son en esos precisos momentos en los que merece la pena cargarse de paciencia y cargarse de fortalezas, buscar a quienes puedan estar contigo en la habitación o si no pasar el tiempo que tú necesites contigo misma para poder recapacitar y para poder llegar a ser sensata o sensato con lo que deseas, con esos sentimientos que van a estar y con la forma que tendrás de transcurrirlos para después transformarlos y dejarlos pues en un lado que te puedan permitir avanzar. pasar, voy a visitarle a mi cholitay, voy a visitarle a mi cholitay. Mambo que rico y mambo, mambo de Machaguay, mambo que rico y mambo, mambo de Machaguay. Mambo que rico y mambo, mambo de Machaguay, mambo que rico y mambo, mambo de Machaguay. Vengo a despedirme, mañana me voy. Vengo a despedirme, mañana me voy. Mambo que rico el mambo, mambo de Machaguay. Mambo que rico el mambo, mambo de Machaguay. Mambo que rico el mambo, mambo de Machaguay. Mambo que rico el mambo, mambo de Machaguay. Y seguimos, sí, claro que seguimos en ese estado catatónico que estáis ahí a gusto siguiendo este programa que pasamos de la media hora y que, bueno, que seguimos adelante porque vamos a recorrer otro momento, unos momentos maravillosos en los que a veces pues estamos en nuestro cuarto, en nuestro momento particular y de repente pues empezamos a sentir el flipamiento que has sentido pues quizás a lo largo del día, la semana, de la vida con ciertas personas que pasaban por ahí y que dejaron una gran parte que desear. Y sin querer quererlo, te llevas una parte de sus energías, de sus esencias que están contigo y le das vuelta a la vuelta de aquello que no dije, aquello que me dijo, que me molestó, todo eso que estaba ahí, ese no entender cómo la gente puede ser como es y probablemente que las demás tampoco te van a entender a ti. Y en esas idas y venidas pues empiezas a conectar con la mala leche, con la mala gana, con ese momento de decir, pero ¿por qué no le dije? Y se te ocurren un gran listado de posibilidades, de frases, de sentires, de expresares que podrían haber estado en ese lugar, pero que nunca se dieron. ¿Por qué? Porque quizás te bloqueaste, porque quizás no pudiste, porque a veces nos da miedo el actuar porque dirán los y las demás. Y siente cómo empiezan a enrojecer tu cara y cómo empiezas a ir de un lado al otro, y después te acuerdas de aquella otra persona que pasaba por ahí también y que te dijo aquello que nunca pudiste decirle, que no estabas de acuerdo, aquello que no te gustó, todas esas palabras no dichas que empiezan a supurar, que empiezan a salir, que empiezan a recorrer ese imaginario que está contigo, esa forma de poder expresarlo y ese... de repente, hilo conductor hacia mil situaciones que tuvieron lugar y que sientes que no supiste hacer lo que te hubiese gustado de verdad. Y por eso a veces se sufre, se recorre entre la ira, esa ira furiosa que está ahí, y también, pues bueno, la tristeza por no haber sabido defender y todo lo que se podía haber dicho que nunca tuvo lugar. ¿Cuál es el imprescindible? Tenerlo presente. ¿Qué podemos hacer para la próxima? Dejarnos estar. Porque en la vida eso es algo que nos va a acompañar y que de vez en cuando tenemos que rescatar para empezar a buscar alternativas para poder actuar. Sin sentirnos idiotas del todo y buscando el equilibrio entre la furia, la tristeza y todo aquello que tiene que ser con la asertividad, con la empatía y con la defensa y autenticidad personal. No parecer idiota, solo tengo prisa en poder dar mal la nota. Soy idiota. No hablo mucho y se me nota que a mí la gente me parece idiota. Cuando me arrimo, cierras con pestillo. Soy idiota. Idiota. Soy idiota. Y qué bonito es cuando recogemos todas las experiencias que vamos viviendo, que vamos sintiendo, que las llevamos allá y situadas quizás encima de nuestra propia cama, estamos ahí en ese momento también de disfrutar del pensar, de aquello bueno que tuvo lugar y de todo aquello que te encantaría que recorriese cada uno de los minutos de tu vida. Conectar con las buenas experiencias, con los deseos, con aquello que sí que te gustaría que fuese realidad. Y poder coger nuestro paraguas, salir por la ventana y llegar a ese destino que es el que te hace feliz, a ese destino, a esa persona que es con la que quieres estar y estar a gusto, disfrutando, sintiendo, experimentando, ideando, viajando por los senderos de tu imaginación. Y que esa píldora que nos dan, que sea de azúcar o que sea de aquello que nos guste tomar, sea la mejor experiencia que podamos tener presente. Que podamos también rescatar los recuerdos de cuando éramos niñas y en nuestras habitaciones jugábamos y podíamos estar leyendo los cuentos, escuchando esos cassettes. Yo recuerdo una colección de cintas naranjas en las que cada una tenía cuentos y en las que todas ellas narraban las aventuras de la vida que después tú misma podrías llegar a experimentar a tu manera, a tu forma y siempre dándote tu lugar. Porque al fin y al cabo, uno de los objetivos principales de nuestro descanso es el sueño y soñar nos lleva a aquellos sitios, aquellas momentos, a las personas que siempre queremos tener cerca, que siempre queremos experimentar. Por eso tienen que estar siempre presentes en nuestro destino, en nuestra vida, en nuestro estar, porque es la fuente, la medicina para que siempre podamos tener la ilusión de vivir y de poder experimentar. Fire burning bright, the one who's losing sleep. Emoizta sus musutxuek Maitie hartu xuk guru xuk Guztixe eroa esu bixo Tristie zure bixotzarekin Emoizta zu porrutxue Zorgine Apesu baten Berdine Begitxu gorrixen Zamine Zendatu isun irekin Zurua dua Oñakotz gabien berbak irratien bero pixka bat gure neuke Berbaxu bajutxu eskue elduxu ez utzi lastanik eiteke Gero esnatzia lagaixu etzien zure marru bi usaintxue Da ez daixu pentsa ez dela erreza gauza politxek pentsatzie Zutxuek maitiek Artu xu guru xu Guztixe Eroa esu bixo Txuruatua Prisdie zure bixo zarekin Emo ez da zuz musutxuek Zuguruxun, guztixe. Eroa isu bixoz, tristie. Zure bixotzarekin. Zure bixotzarekin. Dua, dua, oh. Txurudua, txurua barue. Gero esnatzia lagaixu etzien zure marru iusaintxure Da ez daixu pentsa ez dela erreza gauza politxek pentsatzie Gauza politxek pentsatzie Gauza politxek, gauza politxek pentsatzie Mo ez da zu musutxuek maitie Artu zu guru zu guzti Zubixot Tristie Zendatu isun irekin Zendatu isun irekin Zendatu isun irekin Zendatu isun Zendatu isun es que ha sido todo un auténtico placer estar en este programa de hoy, así como un poquito diferente para toda esa gente que siempre nos escucha, que nada tiene que ver con otros días, que las secciones se han ido transformando y que cada canción ha ido recorriendo un nuevo sendero, pero eso forma parte también de lo que es la vida. A veces tenemos todo organizado de una forma y las cosas pues se desorganizan y cambiar de vez en cuando pues indica mejorar o al menos reciclar. Siempre nos sujetamos tanto por lo que sabemos, por lo que hacemos, por lo que tenemos en cada uno de nuestros momentos, que nos olvidamos que existen otras posibilidades, que a veces percibimos en nuestro caminar, en nuestras orejas cuando escuchamos, y que todo puede tener la cabida de una transformación, porque si otra cosa en la vida no se da es la transformación. Y siempre en cuando nos encontramos con nuestra propia compañía en esos lugares maravillosos, cada cual en su habitación interna, que se sitúa en la parte de tu cuerpo que más cómoda puedas llegar a estar y que supura, y que la energía fluye y que a veces no fluye, y que eso es la vida, y ahí hay que aprender a saber estar. Y yo siempre te voy a invitar, porque es una de mis cometidos y porque me encanta en estas secciones que hacemos en este programa, que para mí es maravilloso y que espero que para ti también lo sea, y que la música pueda acompañarte y pueda indicarte que la emoción forma parte de ella y que todas las sintonías que escuchamos sitúan la banda sonora de nuestra vida y nos hacen sentir, nos hacen vivir y conectar con aquello que pasó o que también podrá pasar. Y por eso te decía que siempre, siempre, siempre te voy a invitar a que puedas parar, a que puedas bajar las revoluciones, aunque a veces sea complicado, porque el día a día no es fácil, porque a veces sufrimos más por lo que pensamos que por lo que sucede, porque nos atormentan los pensamientos destructivos, a veces un tanto más negativos, pero todos también se pueden vencer con la ilusión y con toda la magia que se apodera dentro de nuestra existencia. Y por eso, para que fluya y para que esté siempre contigo, nunca olvides dejar de crear, porque la creatividad es la fuente de energía que necesitamos para deleitarnos y sobre todo para llegar al inconsciente personal. Y desde aquí han sido muchas las recetas, las indicaciones, las propuestas que hemos dado en este, en estos 20 programas que ya llevamos adelante, y también te invito a que puedas hacer lo que tú sientas en cada uno de los momentos, con los materiales que tengas y con la fuerza y con la energía de lo que te pueda llegar a supurar. A veces poder recomponer algo que se rompió, poder hacer un cambio en algo que se pegó, poder añadir un color a algo que ya estaba hecho, es una muestra de transformación y es lo que estamos hablando. Ella es esencial en nuestra vida y la necesitamos para poder progresar, para poder sentir y para poder avanzar, porque la magia personal y la creatividad siempre tienen un pozo y siempre suman un largo camino de cables que están conectados con las posibilidades de tu desarrollo, de tu vivencia y de tu puesta en escena personal. Gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such song. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such person, no such zone. next day, then I'll understand. We're riding on it. Return to sender. Address unknown. No such number. No such zone. Pues ahora sí que sí, llega el momento de despedirnos. Pues como decíamos anteriormente, que ha sido un gustazo estar haciendo este cambio improvisado y dejándonos levitar por lo que va saliendo desde la improvisación, queridas y queridos, porque en eso, a veces, pues oye, la vida reside también en sacarnos el palito del culito y empezar a disfrutar de lo que pueda fluir de nuestra propia esencia personal. Espero que te haya gustado y que me lo cuentes pues también con esas redes sociales que tenemos en el Facebook, en el Instagram, que a veces son maravillosas, otras veces agotadoras, a veces hay que darles caña y otras dejarlas pasar. Pero yo te voy a leer súper a gusto, así que dígamelo y te leo y te escribo y te vienes aquí y nos deleitas con tu don y con tu reflexión personal. Y te vienes aquí conmigo y estamos a gustico y cuando acabemos pues nos cogemos nuestros chubasqueros maravillosos para irnos con nuestra barquita, airearnos y surcar las maravillas de nuestros mares. Pues nada, queridas personitas, conectéis en alguna parte de nuestra radio en directo, de nuestros podcasts colgados. Pues oye, que os esperamos la semana que viene con nuevos temas, con nuevas entrevistas, con nuevas novedades, transformaciones y también, pues oye, bloqueos, retorcijos y todo lo que la vida acontece. Sean felices, infelices o como puedan estar. Y aquí nos escuchamos más pronto que tarde en esta nuestra habitación particular. Mucho, muy fuerte. Y agur, agur, agur.